Pasado ya 26 minutos de la hora 12, ahora estamos en contacto con Gabriel Gramsci. ¿Qué tal? Buenos días, Gabriel. ¿Cómo le va? Muy bien, Juan Pablo. Bueno, me alegro. Estamos en contacto con usted por este pedido que le han realizado distintos vecinos que se autoconvocan bajo el título de proteccionistas. El pedido que le realizaron a la sociedad rural para que evite el espectáculo de doma y jineteada que está previsto para este fin de semana, Gabriel. Efectivamente, efectivamente. ¿Cómo es la motorización que ha tenido este grupo y cuáles son las expectativas acerca de este pedido que le realizaron a la sociedad rural? Nosotros somos gente que normalmente colaboramos sin estar integrando ninguna en particular, colaboramos con las ONG que tienen relación con los derechos de los animales acá en Santa Rosa. Con APANI, con Huesitas en la Calle, con Fundación Vida Animal, con la que fuera, pero en forma espontánea, sin estar sin pertenecer orgánicamente a ninguna de ellas. Se nos ocurrió en una charla que tuvimos que era el momento de, cuando nos enteramos de la doma, era el momento de manifestar nuestra disconformidad y hacer un llamado a la reflexión para que este tipo de prácticas, que sí o sí importan un maltrato, un padecimiento adicional a los animales, se deje de hacer. Ese fue el motivo por el cual nos contactamos con los medios y por el cual iniciamos una petición en las redes sociales. Gabriel, ¿cuál es la expectativa de que la sociedad rural se haga eco de esta solicitud? Bueno, nosotros aspiramos a que nos escuchen, por supuesto. Tampoco creemos que de buenas a primeras podamos tener un éxito definitivo, pero en algún momento había que empezar. Así fue con los circos con animales, así fue con los zoológicos, así fue con las carreras de galgo. Exacto. Acá que se trata de un maltrato, no hay duda, hay antecedentes de animales muertos en medio del espectáculo, el más reciente en el Festival de Doma de Jesús María, pero también en Las Flores en 2014 y en otros lugares. Y la ley Sarmiento prohíbe en su artículo tercero someter a los animales a situaciones de sufrimiento. Se nos ocurre que no una sociedad civilizada no puede elegir qué leyes cumplir y qué no. Hay un imperativo legal, ¿no? Claro. Pero bueno, sabemos que esto todo es un proceso. Definitivamente, Gabriel, esta es la primera oportunidad en la que se realiza este pedido, ¿no? Nosotros como grupo de personas que dedicadas a la protección de los derechos de los animales, sí. No sé si hubo una anterior, realmente no les sabría decir. Yo no recuerdo en lo personal, pero tal vez haya habido. Muy bien. Vamos a estar atentos, Gabriel, a lo que ocurra este fin de semana y, por supuesto, felicitamos la iniciativa, dado que en el marco que usted contaba está bueno que se dispare esta lucha, podríamos decir, y que haya comenzado en esta oportunidad. Vamos a ver, seguramente va a haber una resistencia, por supuesto. Seguramente. Pero bueno, esperamos que tengan el acompañamiento de la sociedad, de buena parte de la sociedad, que les hace falta y que Nos llamó la atención que en la petición que está en la plataforma chang.org hemos tenido firmas de Bahía Blanca, de Resistencia Chaco, de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de Sierra de la Ventana. Ah, bueno, hace un acompañamiento importante porque sí, se ha dado a conocer por lo menos esta solicitud que han hecho. Sí. Bueno, es muy saludable entonces, Gabriel, esto que nos cuenta, ¿eh? Bueno, esperaremos a que logremos el objetivo en forma, si no esta vez, pero sí en forma gradual tal vez. Tal vez, ahí está, esa quizás sea la clave, tampoco hay por qué esperar que las cosas cambien de un momento a otro, como usted dijo. A Cataluña le tardó algunos siglos decirle que no a la tauromaquia, ¿no? Exacto, Exacto, por ejemplo. Bueno, Gabriel, le agradecemos este contacto y como le decía, vamos a estar siguiendo el tema. Por supuesto, vamos a quedar a disposición de ustedes, de este grupo de vecinos que se autoconvocan y se autodenominan proteccionistas. Felicitamos esta iniciativa y como usted dijo, a las leyes hay que cumplirlas a todas. Así que bueno. Un profundo agradecimiento nuestro para usted y para la radio. Gracias, Gabriel. Que tenga gracias, buen día y gracias por dispensarnos unos momentos. Por favor, a sus órdenes. Ahí estamos entonces en Radiocracia haciendo lo propio a la hora de comunicar y de construir esta comunicación.